En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y también puede unírsenos por la radio, por su computadora, por su teléfono, por su tableta aún, a través de cuerpocorazoncomunidad.org y ver nuestro video en vivo por Facebook Live. Está en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini, y luego en la de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es familias, sistemas, salud y sanación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los dichos que dicen así. Cada familia es un mundo. Se casan más moscas con miel que con hiel y hay que dar para recibir. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos uniéndosenos en el 415-455-0102. Sugieren que la unión familiar es de los factores principales que promueven la salud biológica y psicológica de los latinos, a pesar de los factores desafiantes, tanto en nuestros países de origen como en las tierras en donde emigramos. Precisamente es por proveer y proteger a sus familias por lo que la mayoría de los latinos emigran, temporal o permanentemente. Por eso no quiere decir que todas nuestras relaciones familiares son saludables y armoniosas. Al pensar en nuestras relaciones de familia, preguntémonos, ¿nos conocemos bien? ¿Aceptamos lo que nos disgusta o esperamos que nuestros familiares cambien para ser como queremos que sean? ¿Somos nosotros mismos al estar con nuestra familia o fingimos ser lo que no somos? ¿Confiamos en nuestros familiares o nos relacionamos con celos y desconfianza? ¿Nos comunicamos con respeto o nos insultamos ante el enojo o el conflicto? ¿Y al enfrentar problemas y adversidades, respondemos como un frente unido o cada cual tira por su parte? Si bien no hay una fórmula para llegar a ser una familia ideal, en las relaciones familiares saludables se reconocen y respetan tanto las necesidades individuales como las compartidas. Por otro lado, las familias se debilitan y destruyen con los chismes, las críticas y los conflictos no resueltos. Y, sean las familias pequeñas o numerosas, tradicionales o modernas, entre latinos o con miembros de culturas diferentes, residentes en el mismo suelo o separados por la geografía, reconozcamos la importancia de utilizar la inteligencia, practicar la paciencia y evitar a toda costa la violencia. ¿Cómo fortalecer nuestras conexiones familiares? ¿Cómo lidiar con los distanciamientos, las rupturas? ¿Cómo abordar los desafíos, diferencias y dificultades? ¿Y dónde procurar orientación para lograr la sanación? Comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes uniéndosenos en el 415-455-0102. Que ya estoy aquí muy bien acompañada en el estudio por dos panelistas consultoras. Bienvenidas por primera vez con nosotros Claudia Maida, quien nos acompaña para compartir sus conocimientos y experiencias trabajando con familias y parejas, principalmente desde un marco sistémico. Un placer tenerla con nosotros, Claudia. Muchas gracias y estoy feliz de estar acá. Maravilloso, bienvenida. Gracias. Y también por primera vez nos acompaña Yanira O. Guía Torres. Ella ejerce como asistente administrativa con salud mental y recuperación del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hola, muchas gracias. Me siento muy afortunada de estar acá con ustedes. Maravilloso, para eso estamos. ¿Qué tal si para romper el hielo comenzamos caracterizando las relaciones familiares sanas? ¿Cuáles son algunos elementos, comportamientos que pueden hacer las familias más saludables, más fuertes? Claudia Maida. Primero que nada, quiero como destacar el hecho de que las familias son todas diferentes. No hay una receta como una receta de cocina en donde hay como un patrón que es el patrón perfecto. Las familias son diferentes y en la medida en que puedan relacionarse de una forma cariñosa en que puedan comunicarse de una forma que es entendible para todos, que es clara, en que la comunicación es abierta, que la gente siente como la tranquilidad de poder expresar lo que está sintiendo, pensando, etcétera. Siempre yo pienso en la familia como un santuario, que es importante que cada miembro de esa familia sienta que cuando está como en ese espacio, sienta que está protegido, sienta que puede desarrollarse en todos los aspectos, se sienta que pertenece, digamos, y que pueden resolver los conflictos también de una forma que sea amigable, tratándose bien, etcétera. Bueno, vamos a desgastar todos esos puntos poco a poquito, porque varios conceptos o principios de lo que mencionó es fácil decirlo y ponerlos en la práctica es más complicadito, pero mostró la importancia de del respeto y el reconocimiento que somos distintos. La idea no es copiarnos ni cambiarnos para ser todos iguales, y que en la convivencia, si nos relacionamos de manera afectuosa, cariñosa, con confianza, nuestro hogar puede ser, sí, ese santuario, ese refugio, ese puerto seguro, aunque las aguas y las tormentas allá afuera azoten y nos amenacen. Qué bueno si en nuestra familia es un lugar acogedor en el cual no solamente estamos a salvo, sino que de ahí podemos nutrirnos para crecer y seguir adelante. Maravilloso de entrada. ¿Cómo empezaría usted, Guía Torres? ¿A qué añadiría? Yo pienso que algunos de los elementos y comportamientos que hace la familia fuerte y saludable es muy importante la comunicación, la confianza y el respeto. Por supuesto, algo muy importante es el tiempo que uno pasa junto a su familia y dedicarle tiempo a cada uno de los miembros de la familia. Porque ciertamente cuando hablamos de comunicación, para eso tenemos que estar presentes. No solamente físicamente, a veces la geografía no nos permite, las circunstancias no nos permite, pero podemos estar conectados y presentes de maneras directas o más indirectas, y eso está mostrando eres importante cuando nos dedicamos tiempo y tiempo de calidad. Y cuando hablo de comunicación vamos a hablar más de eso, porque a veces decimos lo que hay que falta es comunicarse. Bueno, hay quien se comunica mucho pero no se comunica efectivamente y lo que hacen es lastimarse. Así que vamos a hablar cuál es la comunicación de calidad para familias más armoniosas y más fuertes y saludables. Y de entrada, ¿qué tal el otro lado de la moneda? ¿Qué es lo que debilita, qué es lo que enferma el bienestar de las familias? Claudia Mayra. Un aspecto importante es aprender a escucharse. Escuchar no solo las palabras, no solo la narrativa, sino que la emoción que hay detrás. A veces las palabras envían un significado, pero hay un significado diferente desde la emoción. Entonces, para poder captar lo que el miembro familiar, digamos, quiere comunicarte, tienes que estar como súper abierto, tratar de estar como en silencio para poder entender lo mejor posible lo que la persona te está tratando de comunicar y ahí responder. Así que escuchar no es lo mismo que nada más oír. No. Es como dijo Guía, prestar atención. Y para eso hay que pausar, parar, desconectarnos de las otras influencias que están tratando de llamar nuestra atención y mostrar ese interés no solamente con la mente, sino con el corazón. Porque las palabras se quedan cortas y a veces las mismas palabras pueden tener distintos significados. Si en verdad estamos oyendo con un corazón, tanto como en el oído, podemos ver cuando decimos no quiero esto, si es no quiero por mala crianza o no quiero por temor o no quiero por dolor. Y a veces las palabras se usan como herramientas para causar daño también. Entonces hay que estar como bien atento. La lengua es como dicen, cuchilla de doble filo. Exacto. Igual puede sanar, la palabra es poderosa para fortalecer y sanar, pero también puede lastimar y hasta destruir. ¿Qué añadiría, Guía Torres? Como dije anteriormente, pienso que la comunicación es muy importante, y si hay falta de comunicación, pienso que eso podría poner en riesgo una relación familiar. También pienso que la falta de afecto pondría en riesgo una relación familiar. La falta de afecto hace que las relaciones familiares se distancien y es ahí cuando empiezan los problemas. Así que si de los ingredientes principales es esa conexión, que la comunicación es una de las manifestaciones, y ese afecto, cariño, esa calidez que nos hace sentir en un santuario cuando estamos en pareja o en familia, se lastima cuando eso falta, cuando está deficiente, cuando fallamos porque estamos, digamos, muy distraídos o porque estamos tan enfocados en otras necesidades que perdemos contacto. Ahorita mismo estaba hablándoles de lo angustiada que estoy por mi familia en Puerto Rico. Cuando falta la comunicación, aunque sea por Facebook, uno dice, ¿estarán bien? ¿Cómo estarán? ¿Qué les hace falta? ¿Qué puedo enviarles? ¿O cómo hacerles llegar mis buenos deseos? Cuando se corta la comunicación por conflictos y chismes, es igualmente, se crea esa angustia de ambas partes porque asumimos, no sabemos qué está pasando, qué está pensando del otro lado. Así que cómo sanar y rehabilitar, ¿no?, la comunicación. Y como con cariño, ¿no?, con afecto, ¿qué tal las relaciones que se han lastimado porque ha habido, digamos, infidelidades, porque han habido traiciones, porque han habido, nos hemos lastimado, digamos, el efecto del alcohol y las drogas como la violencia puede hacer mucho daño a la familia para que vuelva a haber el cariño, el amor y la confianza? Claudia Maida. Bueno, ese tipo de situaciones generan mucha angustia, mucha ansiedad, independiente del tema. Lo que más genera es el dolor, ¿no? Y que eso produce también como un proceso que es bioquímico. Por ejemplo, frente a la ansiedad uno genera como cortisol y que claro, en ciertos momentos puede ser muy útil cuando tú te enfrentas a una situación de peligro de vida, es lo que te ayuda a salir corriendo o buscar cómo salvarte, digamos. Pero cuando la familia vive en permanente angustia y ansiedad, es un proceso que va dañando a cada miembro de la familia. Y de repente, por ejemplo, cuando hay una persona que ya traiciona, ¿sí? Si tiene la idea de que no va a ser afectado por esta como ansiedad generalizada, está equivocado. Lo que le pasa a cada miembro de la familia afecta a toda la familia. Se repercute. Y hablamos cuando hablo de cortisol, por ejemplo, esa hormona que como la adrenalina, sí, de manera breve ante el estrés para darnos fuerzas y para escapar sirve, pero de manera crónica, persistente, sí es tóxica, sí es veneno, sí debilita y puede traducirse en condiciones de salud física, emocional, tanto para los individuos como la pareja. Así que tomemos cuidado si hemos visto que los efectos de esas rupturas, de esas tensiones y demás están enfermando nuestra relación de pareja o familiar. Pues ese es el tema de hoy, amigos. La salud de nuestras familias. ¿Tiene comentarios, consejos, consultas, inquietudes, interrogantes? Llámenos al 415-455-0102, que estamos abriendo las líneas aquí con el comentario de Berta. ¿O conocemos? Yo creo que esa es la Berta que conocemos. Bienvenida al programa, Berta. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Adelante. Ay, familia. ¿Qué dice sobre la familia? Sí, tengo dos cosas. Una, un comentario, una sugerencia para enfoque del programa de hoy, algo que me gustaría que mencionaran un poquito. Ajá. Es sobre la violencia, cómo la violencia entre parejas afecta a los niños. A veces en la familia, tú sabes, hay parejas que se gritan o no se llevan bien y piensan que los niños tal vez están muy pequeños y que ni se dan cuenta. Así que estás dándonos cuenta que los niños, aún bebecitos o aún los mayorcitos cuando están dormidos, sí, sus sistemas están receptivos y como antenitas están escuchando y sintiendo esas tensiones, oyendo las palabras aunque no las comprendan. Exacto, y quería invitarles porque vamos a tener un taller el 21 de octubre que está abierto al público específicamente sobre este tema, porque la doctora Vilma Reyes de UCSF, de la Universidad de California de San Francisco, va a venir a darnos un taller aquí en el Novato Youth Center de 9:30 a 1:30 el 21 de octubre, es un sábado. Así que ciertamente estamos hablando, queremos reconocer que la violencia o los problemas familiares entre los adultos, sobre todo las parejas, impacta a los niños hasta causar efectos traumáticos. Y la doctora Vilma Reyes, que es psicóloga de la Universidad de California en San Francisco, es excelente y es bilingüe bicultural, muy animada y muy clara sus presentaciones. Y este taller, gracias en el Yonovato Youth Center, va a ser gratis el 21 de octubre. ¿Qué dijo? ¿De 9:30 a 1:00? De 9:30 a 1:30, pero si la gente quiere desayuno, que llegue a las 9, porque vamos a tener un desayuno y un almuerzo. Y si quiere guardar cupa, inscríbase llamando. Sí, pueden llamar a Carolina al 415-858-8385. Maravilloso. Sí, ciertamente. Qué bueno que están haciendo proyectos como estos de educación comunitaria, porque a veces es cuando ya hemos estado en esa situación que la terapia puede ayudar y puede sanar, pero mejor aún cuando se interviene más temprano e idealmente cuando se previene ese sufrimiento, porque estamos al tanto del daño que podemos hacer cuando discutimos o nos lastimamos al frente de los niños o exponiendo a los niños. ¿Algo más, Berta? A ver, le vamos a pasar el micrófono a nuestras panelistas a ver qué dicen de su comentario. Sí, puedo dar mi teléfono si se sienten más cómodos hablando conmigo y registrándose conmigo, también pueden hacerlo conmigo. Muy bien, ¿y ese es en el Lobato Youth Center? Correcto, y mi nombre es Berta Campos, mi teléfono es 415-892-1643, extensión 227. Maravilloso, gracias. Y esta es nuestra directora del programa de promotores a través de los años en el Lobato Youth Center, cuidando a nuestras comunidades allá del norte del condado de Marin. Gracias por todo. Adelante con su propia familia, Berta, y gracias por seguir apoyando al resto de nuestras familias. Lobato Youth Center también ha hecho clases de padres periódicamente y educa mucho a los padres de familia sobre el efecto del alcohol en nuestros jóvenes. A ver, ¿qué responden nuestros panelistas sobre ese recordatorio? ¿Violencia, impacto a los niños? Bueno, la violencia en cualquiera de sus formas puede ser psicológica, física, sexual, hay una larga lista de posibilidades. Afecta de una manera dramática al bienestar de los niños y de cada miembro de la familia. Los niños, como tú bien dices, perciben las energías negativas, ellos lo resienten fisiológicamente. Y hay todo tipo de consecuencias. Además aprenden patrones que son nefastos, patrones que pueden ir trasladándose de una generación a otra. Por lo tanto, es muy importante considerar que se necesita asistencia cuando este tipo de situaciones se da. Es muy importante que la familia busque apoyo, busque ayuda para romper el ciclo. Exacto. Porque están rompiendo el ciclo dentro de la familia presente, de la familia nuclear, pero también están evitando que las futuras generaciones sigan replicando el círculo de la violencia. Sí, ciertamente. Sí. Así que ese efecto es a nivel fisiológico, neurológico, bioquímico y puede ser perdurable. Hay quien dice que hasta permanente. Así que mientras más temprano mejor, que se pare la violencia, que se saquen los niños de las situaciones de violencia y se le dé la intervención para empezar a sanar. Y también darnos cuenta de que no solamente es perdurable en esa vida, sino de generación en generación hasta que se interrumpe ese ciclo. Octubre, que es el mes de la violencia intrafamiliar, vamos a hacer el día 11 de octubre un programa sobre este tema en particular con representantes de varias agencias, así que más sobre eso ahorita. ¿Algo que quiera añadir, Gia Torres? Sí, justo que hablan sobre la violencia familiar. Me recuerdo ayer justamente hablando con un amigo que tiene su esposa, sus dos hijos, conversando, su hijo tiene 2 años y parece que estaban discutiendo su esposa y él, pero algo pequeño. Pero aún así el niño se dio cuenta y le dijo, mamá, papá, ¿por qué se están tratando mal? Y aún así un niño de 2 años, para que se dé cuenta, por más pequeña que haya sido la discusión o la pelea, eso afecta mucho a los niños, por más pequeños que sean. ¡Qué buen punto! Así que a veces decimos, no, esto le estamos lastimando, así es que nosotros discutimos y hablamos recio en nuestra familia, pero sí a los niños, si sienten esa tensión, pueden sentirse que hay alguien en peligro, a veces se sienten responsables, no solamente de lo que está pasando, sino de parar la situación y ponerse en situaciones peligrosas. Y qué bueno que el niño pudo llamar la atención y decir, esto no me gusta. A veces eso puede ser el recordatorio. Familias, ¿qué piensa usted sobre conflictos familiares, salud y bienestar en nuestras familias y lo que puede entorpecerla? En ese ejemplo también pensé, igual cuando los disciplinamos, cuando entre adultos usamos palabras o tonos que pueden parecer violentos para los niños, similarmente podemos estar impactándoles con ese estrés crónico que no es igual a ese refugio y santuario del hogar que queremos promover. ¿Qué piensa usted? Llame al 415-455-0102 o por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Bienvenida a Toda Perspectiva. Aquí no estamos para censurarnos, sino para compartir lo que pueda servir a los demás. Y hablando de compartir, voces de nuestra gente, escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo recomiendo, si alguien tiene su familia que no le dieron nada, que ellos tampoco no vayan a heredar lo mismo que hicieron sus papás con ellos. Si tienen niños, entren a la escuela, deben después de todo darles lo que ustedes no tuvieron, sus hijos lo van a tener. Eso yo digo, lo que yo no tuve, pues que mis hijos lo tengan. Y Esa es una recomendación para todos, pues, que a veces no tenemos apoyo de la familia, tenemos más apoyo con gente de afuera, pues así también tenemos que hacer con tus hijos también, apoyarlos hasta donde Dios los diga, ya aquí no más. Bueno, yo digo que eso de los cómo resolver los problemas familiares igual viene como para mí viene de la mano con la empatía, porque realmente nuestra familia, nuestros hijos, a veces realmente están careciendo de algún problema, y a veces nosotros no le damos importancia porque no tenemos esa empatía, eso de sentir a ellos que está, de estar en ellos, de sentirlos en sus, como se dice, en sus zapatos para poder ayudarlos. Y ellos a veces nos buscan, pero nosotros a veces estamos ciegos en otros lugares o decimos siempre estamos ocupados, ¿no? Cuando se presenta esto, lo primero que tenemos que hacer es calmarse y comunicar, porque para resolverlo hay que hablar. Antes de tomar una acción, una actitud o expresar algo, concentrarse en respirar. Respiramos y luego ya ordenamos nuestras ideas. Así que le dije, vamos a calmarnos y cada uno, todos los hermanos somos diferentes, obviamente. Le dije, vamos a empezar diciéndonos una virtud, algo que nos guste cada hermano del otro. Entonces, así estábamos muy enojados o lo que sea, cada uno sacó del otro hermano lo bueno de ese hermano. Y así se calmaron los ánimos y nos calmamos todos y llegamos a una solución sobre el problema familiar, sobre mi papá. Así que siempre veamos un lado positivo de la otra persona, no solo lo negativo. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidos y bienvenidos todos. Aquí me acompañan como panelistas consultoras Claudia Maida, terapista, y Guía Torres del Departamento de Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin. Puntos interesantes hicieron estas voces, ¿no? Súper interesante. ¿Qué tal el punto sobre aprender a calmarnos? Sí, importantísimo. Claudia Maida. Sí, es lo que llaman el mindfulness, es una técnica de relajación que es súper útil, que te ayuda como a parar instantáneamente casi las emociones alteradas, como digo yo, la rabia, la frustración, es una forma en que tú, cuando tú respiras, tienes que concentrarte en la respiración solamente. Entonces no te da el tiempo para seguir enojada. Exacto, sí. Interrumpe el ciclo por un ratito, por lo menos. Entonces te permite, ojalá, reflexionar, decir, parece que hay que parar este ciclo. Y esa técnica de mindfulness o prestar atención plena al momento presente, sin juzgar nada ni nadie, podemos enseñárselo a nuestros niños. Podemos con nuestro ejemplo mostrarle, esto me está alterando, así que voy a respirar profundamente porque siento que me estoy, por ejemplo, agitando el corazón, o me estoy poniendo roja, o me estoy poniendo más tensa. Así que el respirar tranquilamente, el apartarme, el orar, el cantar, según lo que pueda ayudarnos a calmarnos, le estamos dando esas herramientas a nuestra pareja o a nuestros niños para que sepan cuando me altero yo. Esto ayuda, porque si no es echarle gasolina al fuego. Exacto. Me gustó también el punto que comentó sobre qué tal sobre si nos decimos cosas bonitas, porque a veces nos desquitamos con quienes más queremos y tratamos peor a la gente de nuestro propio hogar que a los desconocidos o a quienes en verdad nos estén lastimando. Cuidado con eso. Claudia, tengo algo que decir al respecto. Muchas veces la razón por la cual los miembros de la familia se descargan dentro de la familia es porque sienten la confianza en ese espacio. Muchas veces hay la seguridad del vínculo que les permite expresar la pena, la rabia, la frustración. A veces los niños, por ejemplo, han estado todo el día enfrentando situaciones complicadas y no se atreven a expresarse porque no se sienten seguros. Sin embargo, llegan a la casa y descargan toda esa frustración y rabia con la mamá o el papá. Y entonces es cuestión de aprender, tanto niños como adultos, de que sí se vale expresarnos siempre que nos lastimemos a quien no tiene vela en el entierro. Y ahí nosotros podemos modelar y podemos enseñar, y como dices tú, uno puede partir con uno. Por ejemplo, si yo estoy perdiendo la paciencia y me estoy enojando, puedo decir, ¿saben qué? Siento tanta rabia que siento que estoy siendo injusta con ustedes, así es que voy a ir a caminar un ratito, voy a ir a bailar un ratito o voy a respirar, como mostrar el modelo. Me encanta. Guía uh-huh. Torres. Sí, yo pienso que es muy importante no ser explosivo, uh-huh. Pensar antes de hablar, porque a veces yo pienso que en el momento de rabia te pueden salir tantas cosas que al final puedes hacer mucho daño. Tomar ese tiempo y decir, como dice Claudia, ¿sabes qué? Voy a ir a caminar, voy a respirar y de verdad pensar antes de hablarle a las personas, porque unas palabras pueden hacer mucho, mucho daño. Mucho daño. Y a veces no se queda en palabras, sino cuando hay violencia con violencia física. En verdad, podemos terminar en el bote. Podemos terminar separados como familia por deportación si hay violencia en el hogar. Acordémonos de que tienen consecuencias cuando perdemos la cabeza, cuando perdemos el control, cuando perdemos la calma. Así que ante todas las adversidades, que nuestros seres queridos no se lastimen porque cuando estamos alterados, sino que al contrario, nos apoyemos los unos a los otros. Es más, hablando de familias, un tema que queríamos orientar un poquito a nuestras familias, ya que está en nuestra audiencia, ya que es una de las áreas en las cuales nuestra invitada Claudia Maida es conocedora, es aquello de las constelaciones familiares. Y encontré en YouTube un videíto para ver qué comenta al respecto. Aquí va. Todos somos miembros de una familia, pero unos llegaron primero y otros después. A ello llamamos órdenes del amor familiar. Los miembros de una familia se comportan llevados por una fuerza común que llamamos conciencia familiar. Gracias a que tenemos esa conciencia familiar, permanecemos unidos, nos sentimos parte del grupo, y todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. Si a alguien de esa familia se le niega el derecho a pertenecer, queda excluido. Entonces el orden del sistema familiar se ve afectado. Al romper el orden de la familia, otro miembro, de manera inconsciente y por lealtad, toma su lugar y comienzan los conflictos. Las constelaciones familiares te ayudarán a buscar dónde se rompió el orden, y a restablecer tu sistema familiar, devolviéndote así la armonía emocional que deseas. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Y como esa muestra, hay muchos en la internet, obviamente, sabemos que hay distintos tratamientos, terapias, intervenciones que pueden servir cuando nuestra relación de pareja o de familia está siendo lastimada o puede beneficiarse de ayuda. Uh-huh. Estos de constelaciones familiares en algunos lugares se ofrecen de manera popular, a veces son muy costosos y demás. Hay quien dice que es algo controversial, que no se ha hecho los estudios suficientes. Pero, ¿qué le podemos sacar de provecho? Sabemos que usted sí ha estudiado con los verdaderos conocedores de estas estrategias. Claudia Maida. Es una técnica que puede ser sumamente útil. Me parece importante comprender de que uno pertenece a una familia, lo que llamamos la familia nuclear, los padres, los hijos, etcétera. También pertenecemos a la familia extensa, los abuelos, los tíos, los bisabuelos, etcétera. Nosotros venimos de un linaje familiar. Y lo que la historia que ha vivido la familia nos afecta a cada uno de los miembros de la familia actual. Eso incluso epigenéticamente está totalmente comprobado. Las células tienen memoria, por lo tanto hay patrones que se van como heredando, en cierta forma, que se van aprendiendo, se van trasladando de una generación a otra. Por lo tanto, en esta pieza estamos los que estamos, pero también están todas nuestras familias en nosotros. Y no estamos hablando necesariamente de espíritus o fantasmas, no, sino que hemos integrado patrones de comportamiento, creencias, etcétera. Igual que heredamos en los genes las tendencias a la diabetes o la hipertensión, esto sobre todo con estas heridas familiares de generación a generación, no creamos de que ya están desaparecidas, no, cuando oímos que no sale de la boca las palabras que me decía mi mamá. Exacto, a veces yo me pillo a mí misma siendo mi madre o siendo mi padre. Por ejemplo, hay casos en que personas tienen problemas con la alimentación, ya que comen ansiosamente. De repente uno empieza a analizar la historia familiar y descubres que los abuelos vivieron guerra y no había comida. Entonces el cuerpo desarrolla un sistema para no morirse de hambre, por ejemplo. Y en estas intervenciones no tienen que estar físicamente presentes esos familiares quizás fallecidos o remotamente en otros lugares. No, porque están presentes en ti. Y es una técnica que de cierta forma es un poco teatral, porque los miembros del grupo que participan ese día van como representando a los distintos miembros de la familia. Se recrea, de cierta forma, la familia y parte de la historia que ellos elijan ese día trabajar. Como un teatro popular, pero bien supervisado, porque tiene que ser con un terapista con esta experiencia. No es para hacerlo de chiste y de crear una novela, algo que fue ciertamente difícil o doloroso. Es una técnica que puede ser súper útil, pero tiene que ser súper bien manejada por personas que son expertas y muy empáticas, muy compasivas. Y con esa experiencia supervisada en estas técnicas. Y esto sirve para todo, como hemos dicho, en la salud física como mental. Hay terapias y hay terapias, terapistas y terapistas. Ponernos en las manos de personas de desconfianza. Y ya que mencionó lo de la empatía, también eso lo dijeron las voces de nuestra gente. ¿Qué entendemos por empatía y por qué es importante las relaciones de familia y de pareja? Claudia estaba sonriendo. Gia, ¿escuchando? Sí, yo pienso que la empatía es importante. Es importante tomar, saber los sentimientos de otras personas y escuchar a las otras personas. Y no simplemente porque el papá es el papá, la mamá es la mamá. También tienen que escuchar a sus hijos y saber cómo se sienten ellos. ¿De todas las edades, aún los chiquitos que dicen esos mocositos que saben? Igual, así tenga 2 años, siempre es bueno escucharlos, saber cómo se sienten y que expresen sus sentimientos y como padre saber escucharlos. Eso. Tomando en serio la experiencia de los demás, sea cual sea, aunque no estuviéramos de acuerdo, aunque no hemos estado en la misma situación. ¿Qué piensa usted, familia, sobre las familias y cómo pueden sanar las relaciones, cómo proteger el bienestar de su familia? Llámenos al 415-455-0102. En esa línea fue que conectamos con Diana. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Diana, ¿cómo le servimos? Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por aceptar mi llamada. Adelante, para eso estamos. Pues me llamo Diana y, bueno, hemos estado hablando sobre la violencia familiar y todo, y lo que yo quisiera saber es cómo debería proteger a mis hijos en este clima político tan violento y espantoso. Pues, ¿cómo les hablo a ellos cuando nuestra familia y comunidad tenemos tanto miedo de lo que está pasando políticamente? Wow, estamos ampliando entonces el enfoque. Gracias por traer ese punto. A veces, muchas veces, nuestro enfoque es muy limitado al individuo, a la persona como tal, cuando nos estamos reconociendo que estamos conectados tanto con las relaciones presentes como con las pasadas de nuestra familia, digamos, de sangre. Y con el contexto familiar, general, amplio, local, político, etcétera. Aún la familia está dentro de un contexto, de un marco mayor. ¿Y acaso no somos todos familias y somos hermanitas y hermanitos? ¿Cómo cuando nuestra familia está siendo amenazada por, digamos, por bullying, por discriminación, por las injusticias? ¿Cómo proteger a los niños y cómo entre adultos también mantenernos unidos y fuertes en lugar de que hayan entonces las divisiones familiares que lo que hacen es debilitarnos? Y iba a decir, Claudia Maida empezó a decir. Sí, Diana, primero que nada yo creo que es bien importante que ustedes como núcleo familiar empiecen a conversar sobre estos temas. Depende de la edad de los niños también cómo lo pueden ir encarando, pero es importante abrir los temas, conversar sobre cómo se están sintiendo, buscar maneras concretas de aliviarse, si eso significa tener que, no sé, ir a pasear el fin de semana a algún lugar donde ustedes se sientan más seguros, si significa tener que tomar un curso de yoga para sentirse mejor. Hay muchas maneras, técnicas concretas en que ustedes pueden sentirse mejor, porque hay que buscar, primero que nada, la forma de bajar el nivel de tensión. Cuando uno baja el nivel de tensión, toma mejores decisiones. Eso, porque podemos pensar y razonar mejor y estar entonces más empáticos y más compasivos, porque estamos más comprensivos, estamos más calmados. Así que similarmente, cuando decimos, bueno, hay una contaminación en el agua, una contaminación en la comida, queremos proteger a una familia en cómo a la comida y al agua, al aire que se expone. por ejemplo, el aire puro y demás. Igual con la energía, digamos, dañina, que está muchas veces en los foros de los medios de comunicación cuando de política se trata. Así que cuidado si estamos escuchando mucho esos noticieros o esas voces y perspectivas que tienen, digamos, veneno metafórico. Claudia Maida. Lo otro que es bien importante, buscar grupos de apoyo. No se queden solos. Traten de compartir con otras personas que están viviendo situaciones similares o que tienen los recursos para poder ayudarlos en algún sentido. Así que hacer cuando comunidad. Estamos asustados es precisamente no encuevarnos y encerrarnos, sino al contrario, es de asomarnos y extender una mano y conectarnos con la unión hace la fuerza. ¿Gina? Sí. Yo pienso que es lo mejor que podría hacer es conversar con los niños, hablarles la verdad, decirles lo que está pasando y que ellos sepan que no están solos, que tienen a su familia, a amigos, y que pase lo que esté pasando en el mundo, política, nunca van a estar solos, y para eso está la familia. Eso, y la familia extendiéndola a la comunidad también, porque a veces tenemos nuestra familia de sangre lejos. Quizás oportunidad para decir, en cada condado y en cada región hay unas agencias en particular, aquí en el condado de Marin, tanto Canal Welcome Center, Canal Alliance y otras agencias de base se han unido para crear la línea de respuesta inmediata. Cuando usted sospecha que ICE está cerca, o cuando le han dicho que esa inmigración está cerca, y es una línea que se puede llamar 415-991-4545, que conecta con voluntarios observadores legales, operadores bilingües que pueden investigar la situación, conectarse con las agencias reales de la policía y demás para asegurarnos de que nos sentimos a salvo, protegidos y que nuestros derechos no estén siendo violados. Así que así no nos sentimos ni solos ni desempoderados, sino conectados y con el poder y el derecho que tiene todo ser humano. Muchas gracias por ese punto. Vamos a hablar más de eso en próximos temas, ciertamente, porque es otra fuente de tensión o de estrés constante. ¿Algo más antes de despedirla, Diana? No, está bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Familias, como se nos está yendo el tiempo, en este tema del bienestar familiar, la salud de nuestras familias, escribimos unas guías que aquí leyó nuestra productora. A ver si les sirven. Puede anotarlas y aplicarlas cuando les sirva. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí hay unas guías para cultivar relaciones de familias sanas, serenas y satisfactorias. 1. Enseñar a los niños desde pequeños a relacionarse con igualdad y respeto, sin comparar, dominar ni lastimar. 2. Servir de empleo al lidiar con desacuerdos y diferencias con paciencia, inteligencia, conciencia y sin violencia. 3. Comunicarnos de manera afirmativa, que no es pasiva ni tampoco agresiva. 4. Compartir con familias que se conllevan de maneras amables y afectuosas. Y evitar programas, películas y novelas que no se muestran modelos de familias sanas. 5. Participar en retiros, talleres y terapia familiar para aprender destrezas de comunicación y resolución de conflictos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y recibimos sus llamadas o sus comentarios por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Pues en este tema del bienestar familiar, todos tenemos opiniones, todos tenemos recomendaciones y quizás le pueden servir a otros. Pueden ser testimonios y en confianza, confidencialmente, si lo prefiera. La idea es compartir conocimientos y sabiduría, ánimo y aliento. Y de esas guías, no sé qué le parecieron a las panelistas, pero yo quiero enfatizar en la que nos dice qué tal de exponernos a familias que nos dan modelos de cómo son las relaciones sanas. Y a la hora de ver películas y programas, cuidado con esos programas de realidad que muestran lo peor de las familias. No muestran cómo sanar, sino al contrario, cómo crear unos dramas innecesarios y distracciones a lo que verdaderamente importa. Y en cuanto a retiros, talleres y terapia, hablemos a dónde acudir. Si tienes recomendaciones de lugares o de números a llamar, hablemos para conectar a nuestra gente. Empieza. ¿Y a Torres? Sí. Bueno, yo trabajo para salud mental y recuperación del condado de Marin. Nos pueden llamar al 415 473-6835. Yo estoy ahí de lunes a viernes de 8 a 5 y media y hablo español. Nos pueden llamar y yo ayudo a dirigirlos a la persona o la oficina correcta. También tenemos... Y no, antes que nada, que es importante que sepan que van a oír su propia dulce voz de sí. confianza y sonrisa. Horas de Oficina es en vivo. No sale la contestadora, sale su voz. La voz de Guía Torres diciéndole cómo podemos servirle. Sí, y también tenemos el número del Access, que también es 24 horas al día. El número es 888-818-1115 y en ese número siempre hay alguien que los puede ayudar. Y es la línea de acceso a servicios de salud mental, emocional de todo el condado de Marin, y en California todos los condados tienen una línea de acceso. Si no sabe el suyo, llame al nuestro y le conectamos con el de su área. Claudia Mayra, también de agencias de práctica privada. Sí, ¿qué profesionales ayudan con esto? Yo lo que sé hasta el momento, porque estoy acá hace no tanto tiempo, está el Centro de la Paz Doméstica, que es una asociación que está aquí en San Rafael. Después te dejo a ti la información. Ellos van a acompañarnos el 11 de octubre para el programa de la violencia entre parejas. Ellos apoyan a las familias que están con situaciones de violencia intrafamiliar. Y tienen terapias para niños y para adultos, sí, también. Y tienen grupos de apoyo también, sí, niños y adultos. Después yo estoy trabajando en Matrix, que es una red de apoyo a los padres que tienen hijos con disabilidades de todos los tipos, desde autismo, déficit atencional, etcétera. Ellos tienen un helpline y tienen parent advisors que asisten a la familia. Y qué buen punto, no hemos mencionado eso, como si la vida en familia es complicada como quiera, sobre todo en este clima político, sobre todo en suelos que no son en los que nos criamos, es más difícil cuando hay capacidades diferentes o estamos en situaciones desventajadas por la razón que sea, así que aprovechar esos recursos de ayuda. ¿Tiene el número de Matrix a la mano? Te dejo toda la información al final del programa. Y lo tenemos en cuerpocorazoncomunidad.org. Uh-huh. Y son recursos gratuitos. Y de eso se trata. No pagan un peso, así que se les sugiero que llamen. Es un derecho. Sí. Muchas gracias, Claudia Mayra. Tomemos la línea 2 que tenemos. Oh, señor José, ¿será José nuestro amigo del norte? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señor José. Sí, buenos días, doctora. Bienvenido, bienvenido. Es el primer voz masculino que se nos une hoy. ¿Qué nos dice sobre este tema? No, pues en realidad siempre las escucho, pero dejo espacio para que otras personas también aprovechen. A veces me hago extenso y disculpen. Muy cortés, pero acuérdese, llame y nosotros manejamos, administramos el tiempo. Siempre sí, hay espacio. Sí, bueno, el tema de la salud emocional fue un papel importante en el ser humano, ¿verdad? Y ahorita la señora o señorita que me antecedió diciendo sobre la cuestión política, uh-huh, yo creo que eso juega, sin llegar a duda, un papel muy importante. Me veo como un político, pero en realidad no lo soy, sino que en realidad por naturaleza todos somos políticos desde la era politicón del ser humano, ¿no? Cuando hablamos. Entonces, sí, es humano. Con simplemente hablar ya somos políticos, ¿no? Porque estamos utilizando muchas voces. Pero en realidad la política negativa y sucia sí está dañando mucho a los jóvenes y está dañando mucho a los niños. Y como dijo su asistente que está ahí, la señorita o señora profesional, que sí, es enfrentar el problema, no es ocultar, no es hacernos como los avestruces, no, o sea, no decirles, está sucediendo eso y sí tenemos que darle, porque sí están aterrorizando a los niños, inclusive a los jóvenes. Hace poco un hijo de un amigo mío empezó a caer en la cuestión de la drogadicción, y precisamente porque es un niño que está en DACA, en la cuestión de programa DACA, uh-huh, y él comentaba pues que se sentía bien asustado, un niño muy calmado, donde decía que se sentía tan aterrorizado porque su información ya estaba, y qué iba a pasar. Y bueno, yo le empecé a hablar de Dios y a comentarle, inclusive le dije que estos cambios tenían que surgir, que teníamos... que él era importante y lo amábamos y lo queríamos, aunque no era pariente mío, pero empecé a hablarle. Pero lo que pasa, doctora, que a veces la educación y el conocimiento de los seres que rodean a veces a un niño, a un joven, fue un papel muy importante también. Por ejemplo, a veces esos niños, esos padres, son en el trabajo hay una detonación en cuanto a las cuestiones políticas, que a veces esos hombres, sin querer, llegan a su casa con una autoestima baja y empieza la discusión entre... O sea, es un detonador que sí tiene un sentido muy grande lo que es la cuestión política, y ojalá y algún día en sus programas tengamos una extensión muy profunda en cuanto a esto. Uy, la felicito por el programa y la escucho en la aire. Para eso estamos, no. Ay, gracias, muchos puntos importantes. Y por cierto, si sintonice, no se pierde la semana que viene, que precisamente vamos a hablar sobre nuestros jóvenes empoderados. ¿Qué podemos hacer los adultos como modelos, como mentores? ¿Cómo apoyar a nuestros soñadores con DACA o sin DACA? Porque ciertamente sí valen, sí nos importan y sí nos hacen falta sanos, fuertes y a salvo, pase lo que pase allá afuera. Así que gracias, nuestro apoyo solidario. Estaban aquí suspirando nuestros panelistas escuchándole, señor José. Claudia Maida. Sí, bueno, es que lo que está pasando es lo más violento que le puede pasar a un ser humano. O sea, ¿cómo es posible que una persona no pueda vivir en paz donde está viviendo? Que esté con la permanente amenaza de que va a tener que cortar con sus relaciones interpersonales, con su trabajo, con sus estudios, etcétera. O sea, cortar una vía de un día para otro. Eso es estrés. ¿Qué violencia más atroz? Así que esa solidaridad, esa empatía y ese reconocimiento, respeto y ánimo, porque también es reconocer que han sido poderosos y serán más poderosos, sobre todo si estamos unidos con los que tenemos el privilegio, la edad o las ventajas de la ciudadanía. Gia Torres. Sí, como dijo el señor José, yo pienso que es uno de los temas que no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que hablar, conversar, y yo pienso que tiene que haber mucho amor en casa, educación y simplemente conversar y saber que todo va a estar bien y esperar que todo esté bien. Y extendiendo el tema de hoy, sí, amor en casa, pero también debe haber amor en la escuela y amor en la calle y en la comunidad y en la tienda y en los negocios y en la plaza pública, porque pertenecen aquí y son nuestro futuro, como dice. Familias, hablando sobre el bienestar de nuestras familias, y ya que el señor José enfocó en los jóvenes que a veces son víctimas de crímenes y delitos en la calle y en la casa, hayan o no perdido DACA por el momento, ¿saben que tienen derecho a través del servicio de ayuda para testigos y víctimas de crimen? Escuchemos este anuncio público de la Fiscalía del Condado de Marin. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Suspiramos. Gia Torres. Bueno, antes que nada tengo un punto que me gustaría compartir acerca de la relación familiar. Pienso que todos los miembros de la familia deberían saber compartir sus sentimientos y pensamientos. Es importante saber que todos cometemos errores y hay que saber perdonar y a permitir que uno mismo perdone a otros. Aferrarnos a las heridas del pasado solo nos lastima y nos debilita más. ¡Qué sabiduría! Viniendo de la voz de una joven como usted. No, qué cierto. Perdonarnos, tenernos paciencia, comprensión. Y así haya pasado lo que haya pasado. Y habiendo las presiones que hayan afuera, podemos. Sí, claro que se puede. Sí, se pudo. Claudia Maida. Sí, yo quiero ser un poco positiva ahora. Creo que todos tenemos la posibilidad de desarrollar todas nuestras destrezas y capacidades en términos de poder enfrentar lo que nos toque vivir. Nadie sabe qué nos va a tocar vivir. Y a todos nos toca vivir situaciones súper complicadas, ¿cierto? Por lo tanto, todos esos recursos personales, entre ellos, yo creo que es importante aprender a manejar la ansiedad. Hay cursos, hay talleres, que te pueden apoyar en eso también, para poder enfrentar lo que sea que nos esté tocando vivir. Qué buen punto. Venga lo que venga, vengan terremotos, huracanes, crisis políticas, económicas o legales. ¿Qué tal si nuestra familia, cada individuo se fortalece para que cada vínculo esté sano y fuerte y así en esas alianzas podamos seguir adelante? Bueno, algo que sí no es un misterio y que sí sabemos es que hay recursos y lugares en los que nos pueden servir, y acomodemos entonces el calendario comunitario para qué hacer para mantenernos sanos y salvos en estos días. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas con abogados de familia. $30 por media hora el 4 martes de mes en el Novato Youth Center. Haga cita llamando al 415-892-1643, extensión 257. Únase a la aventura familiar de Wildcare. Paseos en la naturaleza los sábados en la mañana. Llame al Marco 415-453-1000. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame al 415-306-0411. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos con Claudia Maida y con Gia Torres hablando sobre el bienestar de nuestras familias, la salud familiar. Y con la perspectiva de la producción, le pasamos la voz de quien acaba de leer el comentario, nuestra productora de hoy, Bri Robertori. Adelante, Gia. Hola, soy Bri, terapeuta en el programa de Latino Family Health con doctora Marisol. Quise decir gracias por hablar de este tema, porque la violencia y la trauma son problemas muy graves, pero mucho más común que sabemos. Y también muchas gracias por hablar de la situación política y DACA, porque afecta mucho a la comunidad y me gusta mucho la perspectiva de empoderarnos. Eso, muy bien dicho. Nuestros futuros psicólogos están poniéndose las pilas, aprendiendo que no es todo cuestión de la medicina o la terapia que enseñan en la escuela, sino es en verdad estar conectados como familia, como comunidad. Y dice, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Así que aprovechar los conocimientos y complementarlos con los que nos están trayendo los estudios. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a usted. Bienvenida al equipo. Y bueno, hablando del tema de la familia, Claudia dijo, vamos a estar en una nota alegre, porque sí queremos mantener el optimismo, pase lo que pase. No estamos enterrando la cabeza en la tierra como las avestruces, como dijo el señor José, sino que estamos sabiendo, de vez en cuando nos ponemos gafas, porque si se mira el sol directo, nos quema y nos ciega. Así que ante el sol fuerte nos ponemos gafas, nos usamos la sombrilla y de esa manera podemos seguir adelante. Y con esta cancioncita del Día de la Familia, yo creo que nos viene bien para destresarnos. Aquí va. Mi familia es lo más importante, es de origen, mis raíces, esos incondicionales siempre están allí, en las buenas y en las malas, dando amor para mí. Mis sueños dando alas. La familia es el orgullo que te llena de alegría. Celebremos todos juntos porque ya tiene su día. Como un árbol crece fuerte y es tan grande como el mar. El presente más valioso que la vida puede dar. Que todos los días sean el Día de la Familia. Y con eso, ¿cómo se despiden nuestras panelistas? Con nuestras gracias, Claudia Maida. Gracias. Yo quiero recordar que nosotros somos un clan y que pertenecemos a diferentes clanes y que es importante que en una sociedad en donde se tiende al individualismo, a yo me las arreglo solo, eso es lo que se busca en esta sociedad, y nosotros que venimos de un mundo latino bien diferente, en donde se valora la familia, en donde el clan es el que te protege y te permite vivir y desarrollarte, creo que eso es una colaboración que nosotros traemos a este mundo, súper importante, y volver al clan, y disfrutar del clan, y entregarnos cariño, amor, atención y cuidados, y eso nos va a ayudar en lo que sea que nos toque vivir en la vida. Qué hermoso lo dijo. Y fíjese, con su acento chileno me hizo recordar a su paisana Isabel Allende. Ella nos dice, bueno, y lo escribe en sus libros también, la importancia de la tribu, la familia como tribu. Eso a través del mundo y a través de la historia es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Exacto. Porque dice, ¿quieres llegar rápido? Ok, vete solita. Pero ¿quieres llegar lejos? Ve acompañado. Y qué mejor acompañados de esa familia que nos tocó. Y la familia elegida, porque complementamos nuestra familia de sangre con la familia de amistad, de padrinazgo, de madrinazgo, de iglesia, de vecinos y demás. Gracias, Claudia Mayra. Gracias. ¿Y qué dice nuestra Gia Torres? Bueno, nuevamente quiero decir que siempre mantengan la comunicación, la confianza y el respeto. También decir que si es que necesitan ayuda, puedo darles el número de la oficina de nuevo de salud mental y recuperación. Es el 415-473-6835 y ahí me pueden llamar y yo estaré feliz de ayudarlos y dirigirlos a la oficina correcta. Maravilloso. Y 24 horas aún fines de semana, la línea de acceso en el condado de Marin, 888-818-1115. Amigos, cerrando el programa de hoy, recordemos la importancia en las relaciones de familia del mantener vivas y brillantes las llamas de la atención, la consideración, la apreciación. Podemos lograrlo conduciéndonos cada día con conciencia, paciencia, inteligencia y clara comunicación. Como siempre, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, a nuestro canal en YouTube, acompañarnos en las clases. Todas las semanas tenemos gratis, llega cualquiera a las clases para padres. Hoy mismo, como miércoles, todos los miércoles a las 6 de la tarde, frente a mi pueblo, estamos en la clase para padre de familia a las 6. A las 3, el grupo de mujeres latinas, todos los miércoles también, en el edificio 3270. También los jueves tenemos yoga y zumba gratis por la tarde, frente a mi pueblo. Allí estamos. Y para todo el que no sepa, tenemos terapias, promotores y más. Al agradecernos, despidiéndonos de nuestras consultoras Claudia Maida y Gia Torres, también le damos unas porras y gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, a Bri Robertori por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, y a ustedes, amigos, nuestros estimados radioescuchas, quienes hacen su parte porque entre nuestras familias haya menos discordia, maltrato y rechazo, y más armonía, respeto y abrazos. Ahora nos despedimos en el mismo canal a la misma hora, cuando estaremos hablando sobre nuestros jóvenes empoderados. Pase lo que pasa con DACA y demás, nuestros soñadores, nuestra juventud, nuestros adolescentes, empoderados con mentores y modelos, aliados, adultos, amigos y más. Adelante, familias. ¿Sabe cómo terminamos este programa? Decimos un adelante, familias, que sabiendo sanamos. ¿Y si se puede? ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. corazón comunidad.